heart is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Compañía, te queremos en la vida. Y como nadie sabe nada lo que puede pasar, me pasaría todo el día mirándola y miraría para arriba para verla pasar. Si es arriba donde debe andar y es arriba donde quiero estar, por supuesto que sí. Hoy, cuando la comunicación está en constante cambio y movimiento, nace una emisora que se dirigirá a todos los que buscan una radio que informe, opine, divierta y que toque música con personalidad. La música que tú quieres escuchar. Nuestra radio quiere ser inclusiva con todos aquellos que buscan un espacio diverso en el dial y no lo encuentran. Nosotros te hablaremos y acompañaremos en tu casa, en tu oficina o camino a cualquier lado. Somos La Clave, la 92.9, que hoy comienza a hacer historia, como lo fue en los años 80. Bienvenidos a nuestra programación. Somos La Clave, y yo ya escucho La Clave. Somos la nueva compañía. Somos La Clave. 92.9. Bombalet en La Clave, de 7 a 8 y media de la mañana, despertarás con energía y con toda la información del fútbol junto a su escudero, el Chico Peñailillo. Bombalet, de 7 a 8 y media, solo en la 92.9, Radio La Clave. Vuelve el más grande, el imitado, pero jamás igualado. Sencillamente, el gurú. Bombalé en La Clave. Junto a mi amigo, desde los inicios, en la radiotelefonía, Cristian John Peñailillo. Sí, chilenos, de 7 a 8 y media de la mañana, te voy a motivar. Te voy a hacer llorar. Vas a sonreír. Lo que hace mucha falta. Y fútbol. Fútbol. Fútbol. Mi pasión. Mi amor. Gracias a La Clave por confiar sencillamente en el mejor de la historia. Sé que estoy hiriendo susceptibilidades, pero en este programa jamás se falta la verdad. ¿Cómo tienen que llegar mis lindos compañeros en un estudio pulcro de gente bien, mujeres regias, hombres no tanto, como mi amigo Kaminsky? Se despide y nos vemos mañana, el gurú. Y vamos con un tema que me indicó nuestro productor que lo tocáramos el día de hoy. Se llama Helter Skelter de The Beatles. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. When I stop and I turn and I go for a ride, till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you? Al mediodía, Francisco Kaminski y Krishna De Caso abren las líneas telefónicas para hablar con la gente y comentar sobre distintos temas que preocupan a los chilenos. Programa interactivo y de datos clave que busca entretener en el horario con temas variados, incluyendo concursos, buena música y entrevistados. De 11 de la mañana a 1 de la tarde lo podrás sintonizar. Somos La Clave con Krishna De Caso y Francisco Kaminski en la 92.9 Radio La Clave. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están, señores? Aplausos, maestro, por favor, bien grande. Tenemos una radio ya lista y dispuesta para ustedes, para nuestro público, junto a la estupenda, la guapa, la simpática, la informada Krishna De Caso, que nos va a estar acompañando. Un aplauso para ella también, muchachos. Tenemos. Gracias, Cami. Ya lo saben, actualidad, entretención, tendencias, entrevistas, concursos. Queremos hacer nuestro programa junto a ti en Twitter, arroba Radio La Clave, en Instagram también a través de Radio La Clave, Facebook, no se queda atrás, Radio La Clave, y con nuestro hashtag Somos La Clave. Somos La Clave de lunes a viernes desde las 11 hasta las 1 de la tarde, así que usted nos puede estar acompañando también. Vamos a tener absolutamente de todo. Somos el primer diario radial que se va a hacer durante todos los días, ¿no, Kichi? Con todo tipo de información, la que le interesa a toda la gente, no solo la que sale en los noticieros y en la prensa, sino que también la que está en las redes sociales, en Twitter, en distintas páginas web, etcétera. Vamos a estar informados y vamos a también estar informándole de todo, absolutamente de todo, de lunes a viernes. Y vamos a tener concursos también. Línea abierta para nuestros auditores, ya lo saben. Mañana a las 11 de la mañana comenzamos con Somos La Clave, porque todos somos La Clave, ya lo sabes. Recuerda, Somos La Clave 92.9. Te esperamos con nuestro hashtag Somos La Clave. Te acompañamos con buena música, muchachos. Le damos el puntapié inicial a esta radio con buena onda, con todo el corazón, con lo que ya está sonando a través de la 92.9. Kichi, decimos juntos: Somos La Clave. Las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme a esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Una se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te espero. mañana bien. Siempre aquí te voy a esperar. El programa de deportes que debes escuchar está en la 92.9, Radio La Clave, en primer y segundo tiempo. Francisco Aguilís y Cecilia Lagos serán la alternativa al discurso conocido en la información deportiva. Acá habrá opinión informativa, entrevista a expertos y a los que están en la cancha, haciendo eco de lo que el ciudadano quiere escuchar del deporte. En Clave Deportiva, de 1:30 a 3 de la tarde, en la 92.9. Amigas y amigos, bienvenidos al deporte. Vamos a hablar en Clave Deportiva. Soy Francisco Aguiluz, me acompaña como siempre lo hará durante este programa Cecilia Lagos. Ceci, bienvenida. Qué gusto de saludarte, Francisco Aguiluz. Vamos a estar de lunes a viernes de 1:30 a 3 de la tarde con mucha opinión, comentando todo lo que esté pasando en la contingencia deportiva, obviamente con lo que se viene en el Mundial, con todo lo que será después el retorno de las ligas, después del Mundial, pero también otros deportes y con completa independencia. Lo que pensemos, lo diremos. Exactamente. Empezamos mañana a la 1:30, pero adelantamos temas para el día lunes, la nómina de la selección que se quedó sin Marcos González, para algunos sorpresa, para mí no tanto. Y Rodrigo Millar, eso indica claramente que Arturo Vidal parece que llega a la Copa del Mundo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Una cosa es lo que dice el cuerpo, otra cosa es lo que dicen las ganas. Yo creo que Sampaoli está haciendo una apuesta muy, muy fuerte. A mí lo que más me preocupa es la defensa. Sí, bueno, que el otro día se vio muy, pero muy mal. Aspectos que uno pensaba podían estar al debe en la selección, como el juego aéreo, como los lanzamientos desde los costados por parte de los rivales, no se dieron tanto contra Egipto. Por ejemplo, en las pelotas aéreas que llegaban desde el área rival, Chile perdió solamente una en el partido. El juego aéreo no fue un problema. Sí lo fue la coordinación entre los tres centrales. Jara nunca se vio cómodo en el partido, tampoco lo hizo por el sector derecho Gary Medel, que hizo un partido bajísimo, de lo más malo que le he visto en la selección. De hecho, el primer gol nace de un error de él. Y tal vez Nico Albornoz fue el mejor de todos, tanto así que compone la nómina de 23 de Sampaoli. Se suponía que iba a estar solamente a prueba para ser definitivo en Copa América, y sin embargo ahora capaz incluso sea titular. Lo más preocupante fue cómo salieron en el partido frente a Egipto con la línea de profundidad prácticamente en mitad de cancha, y con esos contragolpes, los pelotazos, hombres que definieron e hicieron que Chile fuera perdiendo 2-0 a los 20 minutos de juego. Por suerte y afortunadamente fueron capaces de revertir, pero Alexis Sánchez tenía mucha, mucha razón. No se puede entrar así en un Mundial, eso te cuesta puntos y la clasificación. Lo más positivo, como dices tú, la línea ofensiva, y también a mi juicio la autocrítica interna que hace Sampaoli, reconociendo un error, que metió mal a Charles Aránguiz, que lo hizo jugar prácticamente como Jorge Valdivia, restando el espacio en la cancha. No se vio nunca cómodo en el terreno de juego del Nacional, el ex hombre de la U, hoy en el Inter de Porto Alegre. Muy perdido Marcelo Díaz, que a pesar del gol no fue factor, por lo menos en la elaboración de juego, y pasó algo bien parecido con Felipe Gutiérrez. Puntos a resolver, quedan días todavía para el Mundial, faltan 11 días, 12 para el debut de Chile, por lo tanto hay tiempo de trabajo para Sampaoli y su equipo. Sí, y veremos cómo siguen estas pruebas frente a Irlanda del Norte, y después ya se viene en nada, en 11 días el debut frente a, o el comienzo del Mundial, y después el debut frente a Australia. Vamos a estar todos nerviosísimos. Yo creo que no hay absolutamente nada garantizado para nadie en el grupo. Incluso a estas alturas, el que más firme podría verse es Holanda, ni siquiera España. Ahora, yo respiro con alivio viendo la nómina de España, donde no figura Llorente, que nos hizo 4 goles en un Mundial Sub-20 alguna vez por allá en la época de Sulantay, en la selección anterior, aquella que hizo historia en Canadá, en el Mundial anterior, el 2005 en Holanda. Ahí Llorente fue figura, no hubo cómo controlarlo, pierde jugadores España, puede ganar con Diego Costa si es que llega. Y tampoco está dentro de la nómina Negredo, por lo tanto el juego aéreo no va a ser gran factor, por lo menos frente a los españoles, salvo con los cabezazos que vimos, que tuviste en vivo y en directo ahí en la misma cancha de Sergio Ramos en las pelotas detenidas. Sabemos perfectamente que el fuerte de España no es precisamente andar al pelotazo aéreo, sino jugar y tocar a ras de suelo, pero para que vean que en todos lados se cuecen habas, hay muchas, muchas críticas después de los 23 definitivos de Vicente del Bosque, sobre todo por haber dejado, como tú decías, afuera a Llorente y a Negredo, por ejemplo, y haber llevado al Mundial a Fernando Torres, un hombre que francamente después de su salida del Liverpool ha hecho poco y nada en el Chelsea. Bueno, digamos que además Holanda tuvo partido el día viernes, no se mostró nada bien, de hecho los holandeses quedaron muy disconformes con el nivel del equipo de Van Gaal, que reniega un poco de la escuela tradicional, de la escuela típica del fútbol holandés, aquella del fútbol total. Él plantó una defensa de 5 hombres, dejó a 2 mediocampistas, perdón, a 4 mediocampistas y solamente a 2 delanteros, Robben, que fue imparable, y Van Persie, que fue quien hizo el gol pero viene algo lastimado. Pienso que ya con Van Persie y con Robben solamente es para temblar, para tener muchísimo, muchísimo cuidado, especialmente cuando uno piensa que va a estar a lo mejor Pepe Rojas ahí en el fondo frente a ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero parte fundamental de nuestra programación combinada con el deporte también va a ser la música, Pan. Por supuesto, pues usted tiene algo que presentarnos para hoy. Sí, un sonido increíble. Capital Cities is Safe and Sound. Somos la clave. Nos encontramos mañana a las 13:30. Los esperamos. Chau. Chau. cuando el reloj marca las 4, antes de comenzar el regreso a casa, se escucha la voz de la generación clave, esa que está alrededor de los 30, recordando todos los hitos que le han marcado por décadas para llegar a esta era digital. Con secciones que nos mostrarán qué tienen en común con lo que ocurre en la actualidad, cómo se definen y sus tendencias, acompañado de buena música e interacción por teléfono y redes sociales. Este entretenido programa con dos voces que tú ya conoces, Isidora Ursúa y Gabriela, la Bambi Flores, te acompañarán todos los días desde las 4 a las 5 de la tarde. Recuerda, en la 92.9, Generación Clave, en Radio La Clave. Buenas noches, señores y señora Radio Escucha, que está sintonizando la 92.9 en este momento. Un momento histórico, ¿no es cierto, Gaby? Un momento histórico porque con la Isidora estábamos comentando que es por primera vez que somos testigos de que una radio empieza su historia, su sintonía, estuvimos su curso. Estuvimos en el trabajo de parto, antes de eso estuvimos en las ecografías, cuando se estaban tomando ahí el ácido fólico para que la guagua se encajara bien. Todo eso lo vivimos y ahora estamos acá tomando champaña. Estamos naciendo. Es verdad, se mueren cabros y el equipo que tenemos acá. Un saludo ahí al Tomás, al Nelson, a todos los que están en los controles. Cabros, son bacanes, el equipo aquí se mueren, está todo bonito y prístino. Todo nuevo. Está todo nuevo. Hoy estamos dejando la embarrada en las redes sociales. Nuestro hashtag somos la clave. Síganos en Twitter, @ Radio La Clave. Instagram, Radio La Clave. Facebook, Radio La Clave, para que usted no se pierda. No se lo olvide. Y en www.radiolaclave, lo que usted está escuchando ahora a través de la 92.9, está saliendo en streaming, porque es una radio moderna. Nos están viendo. Siglo XXI. Oye, y contémosle a la gente más o menos de qué se trata nuestro programa, porque vamos a estar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde conversando sobre nuestra generación. Sobre todo y sobre nada. Sobre la generación los millennials, la generación Y y la generación X, la generación que viene después. Todo se junta en una hora de maravilloso programa para que usted lo escuche en su casa, en la oficina, a escondidas. todos tienen un lugar en Generación Clave, todos. Da lo mismo, a nosotros los queremos a todos, los aceptamos a todos como son. Y además que tenemos unos compañeros de trabajo impresionantes. ¿Te fijaste que están puros famosos? Sí. Está el Bombalé, está el Álvaro Escobar, está el Kaminsky, que es súper alto. Es súper alto. Y es también súper alto, chiquillo. Está la Javier Acevedo. Es muy bonita ella. Es muy bonita ella. Es bella. Muy rubia. Tenemos fotos ahí en Twitter para que nos sigan. Sí, síganlo ahí, @ Radio La Clave. Y ya saben, de 4 a 5 todos los días, Generación Clave para usted, señorita caballero que nos escucha. A esta hora estamos trasnochando. Estamos súper emocionadas, súper, súper emocionadas. Mañana a las 4 en punto vamos a estar completamente en vivo porque Radio La Clave, la 92.9, no para desde el día de hoy ya. Arrancamos como avión. Como avión. Como nave espacial. O como el tarro. Claro. Al infinito y más allá. Bueno, y los dejamos con música, ¿no? Es lo que queremos escuchar, pues. Royals. ¿Ubica ahí esta canción, Gaby? Es mi segunda favorita en todo el mundo. En todo el mundo. Lord. En la 92.9, Radio La Clave. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Oh, oh, oh. We're better than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. La cuenta regresiva para volver a casa comienza a cargo de Copano y el show de los Trending Topics. Los temas más calientes del día, comentarios, invitados que abren tu cabeza y la sofisticada selección musical. Para sacarte del trabajo y poner tu auto en la carretera, este es un programa para coleccionar. Hashtag con Nicolás Copano, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en la 92.9, Radio La Clave. ¡El imperio de la corrección política, señores! Todas las tardes te vamos a poner hashtag en los oídos, un espectáculo para pensar antes de salir camino al trabajo. Ese lugar de explotación se termina de una vez por todas, por eso mismo. Tendremos los mejores comentarios, invitados, noticias y lo que usted sabe que vamos a poner, que es Twitter. Un aplauso para esa idea. Nos rompimos la cabeza 10 años inventando una tecnología para ponerlo al servicio de usted. Lo vamos a estar leyendo, ¿sabe qué? A través de los sistemas. Recuerde, Twitter, arroba Radio La Clave. Bonito Twitter. Un aplauso para el bonito Twitter que tenemos, hermoso. Si no nos siguen ahora, iremos a sus casas, tomaremos sus piernas y los tiraremos hacia abajo. Le vamos a poner un par de discos ahí que tenemos en la discoteca, solamente en loop, para matarlos. Además, vamos a tener un montón de formas de comunicarnos, los temas del día y, por supuesto, entrevistas. No vamos a tener cualquier tipo de entrevista. Mañana tenemos una exclusiva. ¿Saben quién va a estar mañana en hashtag vía Skype? ¡Dilo! ¿Te lo digo? ¡Ahora! ¿Cuánto ofrecen? Vamos a tener a una chica que trabaja en la industria del porno norteamericano. Pero no solamente eso. Vamos a tener algo más bonito también. Vamos a tener música directamente de la discoteca más seleccionada de Radio. Porque, señoras y señores, por fin en radio vamos a tener una radio que no toca música de los 90 ni los 80. ¡Noticia de última hora! ¡Se puede trabajar! ¡Aprendan! Además, estoy rodeado de puros crack, gente increíble, como Eduardo Guillermo Bombalet. Están acá las chicas, viene un equipo maravilloso y la gente que está acá atrás es gente muy buena. Yo quiero pedir un aplauso porque son gente sana en el medio. ¿Qué es esto? Ahí dicen que no, hay uno que no y se encarga de la música. Bueno, con ese equilibramos toda esta gente buena, inteligente, talentosa. Qué bueno es tener medios de comunicación novedosos, notables, presencia de internet. Vamos a poder hablar de temas, pero ante todo vamos a hacer buenos programas de radio. Eso es una novedad, un aplauso por eso, sí. Exclusivo, una radio con buenos programas de radio. Eso es novedoso y por eso mismo les invitamos a usar el hashtag que somos la clave. Quiero agradecer a todos los que están usando en este momento y nos están volviendo trending topic, porque de 5 a 6 de la tarde tenemos el magazine, el resumen del día de las noticias, pero además con otros contenidos. Vamos a tener móviles, vamos a tener ustedes, su pregunta, vamos a tener todo. Yo no sé qué vamos a hacer en una hora. Tenemos 50 minutos para disparar a sus cabezas y hacer este programa coleccionable, que además va a estar presente en RadioLaClave.cl. Transmitimos vía streaming, esto es muy bonito. Un aplauso de todos los que están acá. Más de 5.000 personas en vivo y en directo. Serio, es increíble la cantidad de gente que hay en esta radio, gente maravillosa. De verdad, estamos realmente conmovidos y muchas gracias por la oportunidad de volver a tomar sus oídos durante una hora al día. Gracias a ti. A ti que estás por ahí, te doy un beso. En la boca es cosa del pasado. En todo caso, pinchas. Por tanto, feito. Hashtag todos los días de 5 a 6 de la tarde. Vamos a escuchar, para ambientar esta reunión, una canción que, sí, es de después del 2000. Un aplauso por eso. Sí, una radio que toca música después del 2000. Es mi banda favorita. It's my favorite song. Y bueno, mañana lo encuentro de 5 a 6 de la tarde. Esta radio donde todos son bellos menos yo. Es verdad, está Pancho Guiluz, que es el hombre más bello del mundo simétricamente. Por eso nos vamos a encontrar. Vamos a escuchar a continuación esto que se llama Estudiar y Trabajar. Póngala fuerte, maestro. Hace falsos de la 92.9. Esto es La Clave. No te desconectes. De 5 a 6 hacemos hashtag. En más tiempo.